Hoy vamos a comenzar nuestro programa hablando de historia, porque tenemos a un catedrático de instituto, Juan Antonio Granados, que además es inspector de educación, que ha escrito varios libros y queremos charlar un rato con él. Buenos días, Juan Antonio. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? No sé si te llaman Juan Antonio o te llaman Juan a secas. Normalmente Juan a secas es lo que todo el mundo me conoce por Juan, francamente. Sí. Bueno, pues Juan, que me llama mucho la atención que un inspector de educación sienta tanta vocación por escribir. Y por escribir además libros con mucha labor de investigación detrás. Por ejemplo, Breve historia de los Borbones españoles. Esto me imagino que, bueno, tiene un trabajo muy muy importante detrás. Breve historia de Napoleón Bonaparte. Sí. ¿Eh? Bueno, realmente eso es, tiene toda su explicación, ¿no? Porque en realidad yo comenzaba cuando, bueno, con aquello de hacerme acabar la carrera, estudiar la especialidad de historia económica, esas cosas, ¿no? Y luego, pues en el momento en que me hice profesor de instituto, pues a la vez seguía manteniendo mi vertiente, digamos, de historiador más formal, en el sentido de investigar y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, de paso que iba acumulando documentación para la historiografía más habitual de la que hacía yo, que eran artículos de historia, ¿no?, en aquellos años, ¿no?, pues a la vez iba buscando pues estas cosas más jugosas, más anecdóticas, ¿no?, que me iban abriendo paso para un desembarco en la literatura. Entonces ahí lo he hecho poquito a poco, pero siempre en función un poco de la investigación, que es de donde había pues mamado toda aquella historia, ¿no? Y recuerdo que, de hecho, tanto ocurrió en el caso de los ensayos históricos, con estos Breves historias de los Borbones españoles que publiqué el año pasado con Nautilus, pues porque mi tesis sobre los intendentes españoles del siglo XVIII pues hurgaba mucho en las monarquías hispánicas, en las élites de poder del siglo XVIII, ¿no? Y eso, una cosa siempre te lleva a la otra, como bien sabes, ¿no? Y en el caso de las novelas con Edasa, pues es un poco lo mismo, porque mi personaje principal, Sartine, pues en realidad es un intendente, curiosamente, es decir, parte de mi tesis iba por ahí ya, y además es un hombre centrado en el mundo de la navegación, de los arsenales, de la historia naval del siglo XVIII, que era precisamente motivo de mis investigaciones, como por ejemplo la historia de Ferrol, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que se trata es de ser apañado, de rentabilizar las investigaciones que se hacen y canalizarlas por la vía literaria, porque, hombre, es una cuestión que siempre he tenido ahí latente, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy encantado porque hago un poco la historia formal y luego la transformo en historia literaria también cuando puedo, ¿no? Bueno, entonces, está claro que tocas muchos palos, Juan, porque mira, eres inspector de educación, eres profesor, catedrático de instituto, pero también tienes una amplia trayectoria como novelista, como autor de difusión histórica, y yo creo que coqueteas también un poco con el periodismo, porque tú habitualmente escribes para el diario ABC, has tenido también artículos de opinión en el Correo Gallego, en fin, en distintas publicaciones, ¿no? Sí, esto es un poco... El periodismo también te tira. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a mí yo creo que todo lo que sea escribir, ¿sabes? Sí. En sus diferentes... Porque a mí la verdad es que la historia más formal, la historia de investigación seria, digamos, entre comillas, ¿no?, aunque el otro también es serio porque lleva más tiempo realmente, ¿no?, pues siempre me ha gustado. Y esto del periodismo es un poco lo mismo, porque empiezas con aquello del mundo 2.0, el blog, las páginas web, estas cosas, ¿no? Y empiezas a hacer artículos de opinión y a partir de ahí pues me contactó el Correo Gallego hace bastantes años, en el 2002, creo recordarlo por ahí. Y estuve en los 2002 al 2008 en el Correo Gallego y luego me cambié a ABC en la sección Galicia también, ¿no? ¿Y ahora cuánto tiempo llevas en ABC Galicia? Pues debo llevar año y medio, cosas así. Con una sección fija cada lunes, ¿no? Sí, efectivamente, una columna que se llama Entre Brumas, en el que vierto un poco pues opinión de todo tipo. Últimamente estoy decantándome bastante por aquello, porque yo quiero mucho a mis amigos, como es notorio, ¿no? Entonces, cuando me mandan un libro que me parece interesante y que es de un buen amigo, pues procuro hacerle la reseña que se merece, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso para mí es un motivo de enorme satisfacción, porque ya sabes que el mundo de la edición está francamente complicado con la crisis, siempre lo ha estado, pero ahora con la crisis bastante más. Y todo lo que puedes hacer por los colegas, pues siempre es un placer, ¿no? Juan, tu labor investigadora se ha centrado en el estudio de los intendentes españoles del siglo XVIII. ¿Eres así un poco a lo Arturo Pérez Reverte? Bueno, en realidad tiene mucho que ver. Bueno, Arturo Pérez Reverte, como sabes, cuando habla de la mar, habla fundamentalmente del 16 por aquello de la triste y tal. Sí. Mi ámbito es más el del siglo XVIII, es decir, ahí compito más con los historiadores británicos, con los novelistas británicos, tipo Patrick O'Brien, que por cierto me encanta, que también publica en Edasa, ¿no? Y entonces, bueno, mi chip tiene que ver porque fundamentalmente él es un intendente que es antiguo capitán de navío centrado en el desarrollo de la construcción naval y del progreso del espionaje frente a Inglaterra, ¿no?, sobre estos aspectos, ¿no? Y esas son las tramas, van siempre por ahí. Y tiene mucho que ver un poco con la historia real, es decir, con la formación del arsenal de Ferrol en la primera novela, por ejemplo. Sí, todo está relacionado, ¿verdad? Sí, al final es que ocurre que se trata también, primero, de tratar los temas que dominas, porque yo creo que eso, si no, una novela sin documentación, francamente, canta a la vista enseguida, ¿no? Es imposible ocultar semejante cosa, ¿no? Es decir, primero documentación, luego literatura, ¿no? No sé en qué orden, pero deben estar implicadas, ¿no? Y hombre, aprovechando que tienes documentación para otras cosas sobre esto, pues enseguida se te permite volar la imaginación con conocimiento de causa, que siempre es interesante, porque cuando cuentas cosas que son verosímiles, yo creo que al autor le atrapa más que la pura fantasía, digamos, ¿no? Mira, hay dos editoriales que con las cuales trabajas, Edasa y Nautilus, que son, bueno, pues dos editoriales muy serias y muy reconocidas, ¿no? Sí, hombre, Edasa tiene una trayectoria larguísima en narrativa histórica y, desde luego, estoy encantado de poder trabajar con ellos, ¿no? Porque ahí ha editado gente, como decíamos, Patrick O'Brien o el mismo Robert Grace, ¿no? Y la verdad es que es un verdadero placer, porque hace una edición muy cuidadas, ¿no? Y yo quería hablar de dos novelas tuyas. Una es la novela histórica de Sartine y el caballero del punto fijo. Sí. Y hay otra que es un poquito posterior, que es sobre el gran capitán. Efectivamente. Pues mira, Sartine es un poco la apertura de las hostilidades con el mundo literario. No fue cuando se me dio hace, en torno al año 2002, se me dio por hacer un manuscrito, una novela, y enviarla vía internet para diferentes agentes literarios. Y me contestaron, la verdad que tuve mucha suerte, tal como anda la cosa. Me contestaron bastante pronto, en un par de meses, y ya tenía el contrato hecho con Edasa. Y a partir de ahí, pues, la pulimos con los editores, que es lo que se debe hacer para no andar como autista, ¿no?, en el mundo literario. Y todo lo demás ya es historia, nunca mejor dicho. Es decir, ahí aparece por primera vez mi personaje Sartine, Nicolás Sartine, que es ese intendente un poco excesivo del que hablábamos antes, ¿no?, y que se dedica como hombre del rey a desfacer entuertos en diferentes frentes. En la primera novela, Sartine, el caballero del punto fijo, va a Inglaterra con el célebre marino Jorge Juan, ¿no?, a ayudarle en la captura de, bueno, la captación más bien de técnicos para que el general del arsenal de Ferrol, hacer del mejor del mundo, como lo fue su día, ¿no? Oye, ¿te siguen tus colegas, tus compañeros del instituto? Hombre, pues, ¿te leen? El instituto hace ya un par de años que no voy, desde que soy inspector de educación, pero bueno, nos vemos muy a menudo, ¿no? Y claro que sí, es decir, yo tengo contacto con gente muy diversa, ¿no?, que además procuro atenderlos a todos vía correo electrónico por el camino que venga, ¿no? Pero sí, la verdad que en ese sentido estoy muy contento, es decir, para los tiempos que corren vamos en una muy buena línea, ¿sabes? Sí. ¿De qué libro te sientes más orgulloso? ¿De La breve historia de los Borbones en España, El gran capitán, bueno, o Sartine? Son todos muy diferentes, ¿no? Porque El gran capitán es un libro, yo creo que voluminoso de por sí, tiene casi 700 páginas, ¿no? Está destinado a uno de los personajes más interesantes para mí en la historia de España, como es Gonzalo Fernández de Córdoba y sus campañas italianas. Pero, sin embargo, Los Borbones, bueno, pues es un ensayo que me dio mucho placer realizarlo, ¿no? Porque es un poco pasar revista a las difíciles monarquías de los Borbones en España, ¿no? Pero desde luego mi personaje central y el que tengo más afecto, porque es el primero y porque supongo que seguirá la serie, ¿no?, es Sartine, desde luego, ¿no? Es con el que uno se siente como autor más identificado, ¿no? en esta segunda novela que te contaba, en La guerra de los guaraníes, que es la que acaba de salir este año 2010 pasado, pues en este caso lo envió no a Inglaterra, sino al cono sur, en medio de las guerras guaraníticas, el Uruguay, ¿no? De aquellos indios tan curiosos que sabían tocar el violín, cantaban en latín. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Con todos los frentes abiertos y tocando que no se cierre ninguno, que ya es difícil, ¿no? Oye, ¿sabes? Echo de menos que autores así, que se dedican a profundizar en serio, ¿no?, en la historia, escriban sobre Enrique el Navegante, ese gran caballero portugués. Sí, a la corte de Sagres y sí. Todo. Hombre, desde luego que sí, hay muchos elementos de la historia, bueno, tú dices de la historia ibérica, tanto Portugal como España, ¿no?, que están escasamente tratados. Sabes que los que hacen mucha historia ficción y además venden muy bien su gloria naval son los ingleses, básicamente, ¿no? A nosotros nos falta mucho. Hay algo de esto, de Enrique el Navegante, también era sobra de Edward Rosset, que es un británico que ha afincado en el País Vasco, ¿no? Pero realmente, específicamente sobre él, yo no conozco nada, y desde luego que es un personaje que abrió las rutas marítimas, ¿no?, como sabes muy bien. Muy importante, es un hombre. Sí, es, pues mira, ahí tenemos un tema fundamental, como habría otros más, ¿no? Blas de Lezo, por ejemplo, de que solo hay una novela y merece bastantes más, ¿no? En fin, hay mucho por donde tirar, desde luego, nicho tenemos aún. Pues ya lo creo. Una última cuestión, Juan. Cuando tú eres joven y estás estudiando el bachillerato, pues te crees todo lo que te dicen en los libros de historia. Sí, verdad, sí. A medida que uno va leyendo más, pues te vas dando cuenta de las trolas que te contaron, ¿no? Porque cada uno cuenta la feria un poco según le va en ella, ¿no? Sí, sobre todo porque te dan un barniz histórico muy elemental, y luego cuando uno profundiza en la realidad de las cosas, pues prácticamente casi nunca tiene que ver. Esto los periodistas lo sabéis muy bien, porque basta que una noticia del periódico te toque de cerca para que veas que tiene un montón de errores, ¿no? Esto es casi inevitable, ¿no? Bien, pues para todos aquellos que nos estén escuchando y que quieran enterarse un poco de lo que fue la historia de España, pero la de verdad, no lo que nos contaron, ¿eh?, recomiéndanos un par de títulos. Caray, que solo dos. Te pongo un apuro. No, para nada, mira, lo tengo muy fácil además. Porque, por ejemplo, acaba de salir ahora un estudio de un historiador que yo admiro profundamente y que me parece uno de los mejores historiadores, no siendo español, pero de los más exactos, a la hora de reflejar el reinado de Felipe II, que es Jeffrey Parker, ¿no? Uh-huh. Y Jeffrey Parker, que es el gran autor, el gran biógrafo de Felipe II, acaba de sacar una cosa muy interesante sobre la Armada Invencible. Ya me disculparás porque el título exacto no me acuerdo, pero es algo así como la Armada Invencible o, no sé, o la Armada Invencible Reloj. Y ahí se cuenta la verdad de todo, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Está muy bien tratado, está muy bien estructurado, incorpora una cosa curiosísima, que son los estudios de amigo Colin, que es un arqueólogo marino, y entonces, bueno, pues sacan radiografías de los cañones, cuáles eran los pecios que se encontraron en el fondo del mar. Es realmente interesante. Eso es historia de primera línea y muy amena, además, ¿no? Bien. O sea que muy recomendable. Ese sería uno. Y oye, por hacer patria y porque bien que se lo merece, tendríamos el contralibro, ¿no?, de La Armada Invencible de Jeffrey Parker, que es el libro maravilloso de mi compañero y amigo Luis Gorrachategui, que acaba de sacar este año Contra Armada, el mayor desastre naval en la historia de Inglaterra, que cuenta una historia curiosísima, que es el cuando fracasa la Armada Invencible y regresan a bueno, los pocos barcos que quedaban a Santander y a Coruña y por ahí, ¿no? Sí, hechos polvo, sí. Claro, y la expedición punitiva que llevaron Drake y Norris a Coruña y Lisboa, con el resultado del fracaso, bueno, la gesta de María Pita y el fracaso en la costa coruñesa, ¿no? Y el no menor fracaso en la derrota ante el intento de toma de Lisboa, ¿no? La tesis de Luis Gorrachategui es, desde luego, muy impactante, porque sostiene que el fracaso de esa contraarmada británica, inglesa todavía, ¿no?, todavía no había británicos, es, digamos, equiparable al fracaso de la Armada, ¿no? Desde luego, en cuanto a número de bajas, incluso en número de barcos perdidos. Desde luego hay que leerlo porque es francamente interesante. Oye, ¿y sigues recomendando La historia de España, de Pierre Vilar? Hombre, mira, se ha avanzado mucho desde entonces, pero esa visión global que tenía Pierre Vinar, que era, para eso era inigualable, todavía es muy válida, ¿eh? Es decir, que nadie va a perder el tiempo por seguir leyéndolo, desde luego que no, en absoluto. Pero el libro está un poquito, ¿sí? No, bueno, no, habría que introducir, habría que actualizarlo alguna cosa, ¿no? Pero realmente para el lector profano es más que suficiente, desde luego, ¿no? Es Historia de España, de Pierre Vilar, sí, La Armada Invencible, de Jeffrey Parker, y La Contraarmada, de Luis Gorrochategui. Muy ¿Qué bien. Te parece? Yo creo que con eso pasamos un par de fines de semana estupendos. Bueno, pues muy bien, pero déjame que yo le recomiende a los oyentes de Radio Líder que compren El Gran Capitán, que es tu segunda novela, publicada en el año 2006, que es una delicia de obra, y yo creo que con eso también disfrutarán mucho. Hombre, yo te lo agradezco. Además, ahora es un buen momento porque acaba de salir este año en Pocket, o sea que incluso tienen versiones muy apañadas y muy bien de precio, o sea que es el momento ideal, ¿no? Estupendo. Pues Juan Granados Loureda, muchísimas gracias por haber estado hoy charlando con nosotros sobre historia en Radio Líder. Hasta una próxima ocasión. Pues muy bien, esperemos que sea muy pronto. Es un verdadero placer hablar con vosotros, o sea, que yo encantado, ya sabes. Igualmente, Juan, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Hasta luego.